saber por qué, devorando tu sonrisa, extrañando tu mirada a todas horas, buscando una señal en tu expresión, pero ya no sé lo que va a pasar. Con un simple beso volveré a soñar. Y si no amanece, yeah, yeah. Y si no amanece, ver tu cara al despertar me podría colocar. Tú eres mi vida y mi verdad, lo que me hace respirar. Saber por qué, devorando tu sonrisa, extrañando tu mirada a todas horas, buscando una señal en tu expresión, pero ya no sé.